11 y 15 minutos, seguimos en el tiempo de la actualidad local en la mañana de la jornada de este jueves. Tenemos muchas últimas horas que queremos informarles, recoger muchas novedades informativas que vamos a ir destacando durante este tiempo de la actualidad local. Y vamos con una de ellas que hace referencia precisamente a la piscina de verano. Se anunciaba en su día que la apertura se iba a proceder este lunes próximo, 22 de junio, y estábamos muy pendientes de conocer cuál iba a ser el procedimiento por el que se iba a abrir la piscina de verano. Desde los turnos, el aforo reducido, las medidas de seguridad que se iban a establecer y demás. Todo esto queríamos conocerlo y comunicárselo a los oyentes de Radio Brique con detenimiento. Pero además también vamos a quedarnos con una última hora en torno a la piscina en relación a esa jornada en la que tendrá la inauguración o se procederá a la apertura de sus puertas. Un asunto este que le vamos a contar directamente con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Isabel Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Hay novedades en torno a la piscina porque no se va a abrir el lunes, sino que se abre antes, ¿no? Así es. Al final, Rocío, pues hemos estado intentando sobre la marcha pues adelantar los trabajos. No estábamos seguros de poder conseguir la apertura en el tiempo previo al que ya habíamos comunicado. Y ya ayer la concejala de deporte, Virginia Bazán, pues me dio el telefonazo y estuvimos reunidos para analizar la situación, y definitivamente vamos a comenzar la apertura mañana, porque queremos hacer primero un rodaje, Rocío, es decir, nos en un principio abriendo mañana la piscina de verano, la exterior, la lúdica, con un aforo del 30%, y luego ya para el próximo fin de semana aumentarlo al 50%. Pero queremos ver el funcionamiento, queremos ir viendo que tanto los usuarios como todo el personal lo llevan lo suficientemente, digamos, trillado y trabajado por seguridad de todos, y así es como hemos entendido que es de la manera más segura iniciar en un principio con un menor aforo y la semana que viene pues ampliarlo para que los ubriqueños y ubriqueñas tengan más oportunidades de poder disfrutar de este servicio que ahora ha llegado, ¿no? Parece que con fuerza la calor y también, sobre todo, pensando mucho en el público infantil. Rocío, ya lo hemos comentado varias veces, que los niños y niñas, los jóvenes de Ubrique, no están teniendo oportunidad de disfrutar, ¿no?, de sus espacios habituales, y creemos que la piscina pues va a suponer en eso un respiro, ¿no?, de poder ir a la piscina a disfrutar el día y darse un chapuzón. Así que ya a partir de mañana podrá ser posible para todas las familias y para todos los ubriqueños y ubriqueñas. Vamos con los datos, si te parece. En un principio se barajó la posibilidad de que la apertura fuera por turnos, turno de mañana, turno de tarde, con aforo para albergar una mayor capacidad. ¿Esto se mantiene o el 30% durante toda la jornada? Al final no hemos ido a mantener el concepto de disfrutar de un día de piscina completo. Hemos, por tanto, renunciado, ¿no?, a establecer los dos turnos que hasta última hora hemos estado valorando. Pero es cierto que este verano, como toda esta situación, ¿no?, es extraño y diferente, y creíamos que para un día que tú puedas ir a la piscina, porque el aforo está todavía, como estamos comentando, limitado, pues una vez que vayas puedas estar toda la jornada en la piscina municipal y también limitando al menos siquiera el día siguiente. Es decir, aquellas personas que hoy cojan a través del número de teléfono, que ahora comentaremos su cita, su reserva, digamos, de uso de usuario de la piscina, sí, pues al día siguiente no podrán acceder, ¿no?, a esta plataforma de poder reservar de nuevo el uso de la piscina, para dar una mayor movilidad y oportunidad a distintas personas que quieran ir a la piscina. Vale. Vamos a ir con esos detalles también, si te parece. Pero primero, ¿30% cuántas personas son? No sé si lo tenéis calculado. Sí. 30% son 70 usuarios, Rocío, 70 personas, que además dentro ya de lo que es la instalación de la piscina, pues hemos ahí puesta 27 sombrillas para grupos que cubrir ese aforo, más dos velas, y entonces en un principio pues el 30% son 70 usuarios, cuando incrementemos al 50% estamos hablando de 100. Vale, eso es, de momento hasta 100 va a ser el máximo que van a poder ocupar la piscina durante un día, de momento, y según, se sabe, ¿no?, de cara al futuro. Uh-huh. ¿Durante todo el verano entonces o esto podrá aumentar el aforo? Bueno, ahí estaremos muy pendientes a todo lo que son los condicionantes, ¿no?, sanitarios que vayan marcando las autoridades, que si nos dan oportunidad de ampliación, pues hemos podido comprobar, ¿no?, que somos capaces, a través del personal también técnico y también la concejala que ha estado permanentemente encima de todo y en coordinación con el servicio de prevención, que es la parte fundamental. Creemos que si hay oportunidades, porque así lo entiendan las autoridades, de aumentar los aforos, pues lo haríamos sin ningún tipo de problema porque seremos capaces de controlarlo, ¿no? Vale. Más cosas. Entradas. Me ha dicho que se pueden hacer reserva de entrada a través de un número telefónico, ¿no? Sí, es una venta online lo que vamos a poner para entenderlo, porque se tiene que, claro, digamos, reservar y pagar sobre la marcha, ¿no? Con monedero, tarjeta electrónica. Y vamos a poner un número que es el 956-46-4589. Y bueno, pues ahí todas las personas que quieran acudir a la piscina deberán llamar y será la venta de entrada online. Es la única manera entonces de poder acceder a la piscina, mediante esa venta online de entradas. Pues en principio sí, lo que es mañana ya poder ir a la piscina, en el día de hoy ya el teléfono está operativo para ir haciendo la reserva. Y en principio sí, ahí estuvimos valorando si poner un número, digamos, un número determinado, ¿no?, de entradas presenciales, pero puede ser un problema porque, claro, la gente a lo mejor dice, bueno, pues me voy a llegar a ver si todavía hay sitio, hay espacio, y se nos concentran allí un número de personas, bueno, que no controlemos, ¿no?, ni de una parte u otra, y al final pues estemos fomentando esos grupos, ¿no?, que debemos de ir evitando concentración de personas a las puertas de la piscina. Pero, y así que en principio vamos a hacerlo a través de lo que es el teléfono y ya si hubiera algún cambio, Rocío, porque eso también, como digo, teníamos mucho interés en intentar abrirla antes de la semana que viene para ir eso trabajando, viendo los problemas que nos pudieran salir, ver también las mejoras de ya ir implantando a lo mejor ciertas modificaciones que en esta semana comprobamos que no tendrían sentido, como lo que estamos comentando, de poder ir directamente a taquilla. Pero lo tenemos que ir analizando durante este periodo de prueba, por llamarlo de cierta manera, sí, que es lo que nos va a servir para pulsar, ¿no?, que el servicio, primero, que se atiende a los usuarios de manera adecuada y correcta y tener esos condicionantes, ¿no?, que siempre hemos estado mirando con respecto a la seguridad. Espera, porque no, un momento, porque no alcanza a entender. Vamos a ver, el teléfono sería para reservar, pero yo tengo que pagar online. Entonces, realmente, me tendría que meter... Es que tengo el chip de reserva, tengo el chip de administración de servicios. En este caso, la piscina no es reserva, es venta. Tú llamas y compras. Vale. Es venta online, exacto. Que es lo que... Exactamente. Y perdona que es verdad que me sale el término genérico de reserva, pero no es venta de entrada. Entonces, puedo acceder, imagino, que a través de ese teléfono, a través de un portal web también para realizar lo que es el pago, sí, ¿no? Sí, ya el patronato estaba, no sé si quiera celebrar el lanzado ya, bueno, pues en todo lo que es la aplicación para hacer esa venta online y facilitarla a los usuarios, que ya también lo mandaremos a la radio y lo pondremos en redes sociales para que la gente pueda conocerla. Vale. Venga, más cosas. Una vez dentro, ¿no? Somos usuarios, hemos conseguido acceder a la piscina con la venta de entrada, con la adquisición y demás. Cuando llego a la piscina, ahí imagino un protocolo que hay que seguir, ¿no? Pues de dónde me coloco, de distancias, de seguridad, de si tengo o no tengo que usar mascarilla, en fin, todo esto. Y luego, pues también unas labores de desinfección que tendrán que llevarse a cabo, no sé si de manera continuada. Y después, por otro lado, espacios que puedan permanecer abiertos y espacios que dentro de lo que es el recinto de la piscina puedan permanecer cerrados, ¿no? Claro, así es. Bueno, la verdad es que la gente cuando llegue, de todos los operarios y el personal estarán muy pendientes, aparte de toda la señalización específica que se ha hecho, vale, para indicarle, ¿no?, cómo tienen que hacer la entrada, la utilización de mascarilla cuando los grupos no puedan mantener la distancia de seguridad. Y luego, como bien estás diciendo, hemos tenido que anular determinados espacios para evitar los riesgos, ¿no?, de la COVID-19, y en ese sentido no va a haber ni vestuarios comunitarios ni las duchas de vestuarios interiores, y lo único que se va a mantener son las duchas exteriores. Así es como lo ha establecido el servicio de prevención del servicio y así es como lo vamos a hacer. Entonces, lo único que digamos es los espacios complementarios que vamos a poder utilizar solo van a ser las duchas exteriores, no vamos a poder usar ni vestuarios ni las duchas dentro de los mismos. Claro. Y claro, luego, además, también, pues, lo que serían las tareas de desinfección, ¿verdad? Eso. Sí, mira, ahí es verdad que, y entramos en los horarios, si te parece, porque hemos intentado de mejorar los horarios, ya que no teníamos los cursos de natación, también informamos de eso, no va a haber curso por parte del patronato, y entonces lo que hemos establecido son una franja para el nado libre, aprovechando que ya también está abierta la cubierta, pues poner la hora de nado libre también en el exterior y bueno, que sería de 8 a 12. Tenemos que desinfectar en ese tiempo y por tanto a las 12 y media abriríamos las puertas para disfrutar de la piscina de verano, para que nos entendamos. De 12 y media a 8 será el horario. Hemos arrascado, ¿no?, media hora más de disfrute del día. Y pero claro, es por lo que estamos comentando, porque luego se tienen que hacer esas tareas de desinfección conforme vayamos rompiendo, digamos, el uso. Pasamos de nado libre, hay que desinfectar y luego ya pues estará en plenas condiciones de desinfección para el disfrute del día de piscina. Claro, el hecho de no realizar turno de mañana de tarde y de que el aforo sea tan reducido permite quizás que durante todo ese transcurso horario, desde las 12 y media hasta las 8, no se tenga que volver a desinfectar las instalaciones, ¿no? Así es, porque como no hay exactamente la ventaja, porque conforme se cambia, digamos, de personas, desinfectar, como es lógico, una vez que el horario es continuado y tienes a las mismas personas que llegaron de mañana hasta la tarde, pues no estamos obligados a una desinfección hasta el cierre de la piscina, como es lógico que se procede a la desinfección completa de nuevo. Claro. Y también el horario de fin de semana, Rocío, pues era de 12 a 8. Eso sí, el fin de semana, el sábado y domingo, pues era de 12 de la mañana a 8 de la tarde. Se amplía una media horilla, ¿no? Una media horilla más, Al final, Bueno, pues eso es en cuanto a lo que sería la apertura de la piscina ya desde mañana. Y bueno, se ha hecho entonces, como nos decías al principio, un poco de manera experimental, ¿no? Durante este fin de semana con ese aforo más reducido, aunque se podría abrir directamente con el 50%, pero se adelanta la apertura para experimentar con un 30%. A ver qué tal, ¿no? Funcionan todos los protocolos que se han establecido y demás. Sí, porque mira, es un servicio que está originando además mucho inquietud e incertidumbre en los ayuntamientos, ¿eh? Hay compañeros y compañeras alcaldes y alcaldesas que nos están diciendo que al final no se atreven a abrir la piscina por, en fin, seguir el esfuerzo también que supone, seguir todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y nosotros teníamos claro que en Ubrique, pues la piscina es un servicio, y ahora más que nunca, ¿no?, fundamental para poder disfrutar la gente que está aquí en el pueblo y que quizá tenga menos opciones de viajar fuera, pues el de refrescarse, ¿no?, y el de disfrutar. Y lo que sí tenemos muy claro, que viendo y compartiendo, ¿no?, que no son protocolos fáciles, que todo lo que sea, pues que haya gente, pues hay que tener un mínimo de control. Lo hemos establecido de esta manera, vamos a irnos a ese 70%, estamos unos días viendo que todo va bien, es decir, hay cosas, yo no creo que se nos escape gran cosa, por no decir que está todo controlado, pero es verdad que, bueno, eso lo vamos a comprobar y lo vamos a testar a partir de mañana, y si hay cualquier, no sé, cualquier asunto que se nos escapara o que hubiera que revisar, pues poder tener ese margen de maniobra. Sí que hay que decir también aquí que se habrá trabajado un poco a destajo para, bueno, pues primero tener las instalaciones preparadas y acondicionadas después de meses cerradas. Después, eso ya lo hablamos en su día, después también para tener ese informe de prevención de riesgos laborales que es necesario para que, bueno, pues se pueda proceder a la apertura del servicio, ¿no? Y luego para poner en práctica todo lo que es el sistema de venta de entradas y demás, que eso, bueno, también ahí es algo nuevo, ¿no? Sí, totalmente, porque esa yo creo que es la parte más complicada. El tema de tener que hacer la venta online, lo que comentábamos de también muchas vueltas de, bueno, y cuando vas un día hay que, digamos, limitar, ¿no?, que esa persona no vuelva a ir de nuevo, en fin, son detalles, pero por lo que estamos comentando, por intentar de que llegue un servicio, que llegue al mayor número de personas interesadas y bueno, y que son muchos matices, como estabas comentando, Rocío. Entonces tenemos que ver también que eso la gente lo utiliza bien, que funcionan, que no hay ninguna historia y mientras antes lo pongamos en marcha, pues también será antes el tiempo de reacción, ¿no? Claro. Es verdad que porque para las entradas solo se puede hacer una reserva, digamos, o una venta por usuario y día, que al siguiente, como comentaba, al menos al siguiente no se va a poder reservar. Eso hemos entendido que era razonable, que si son 70 personas las que pueden ir a partir de mañana, pues evitar que las personas que hayan estado en ese día vuelvan a ir al día siguiente, en caso de que estuviera el aforo completo. También hay que decirlo así. Claro. Entonces, por eso estamos comentando que esa es la parte complicada, porque una vez que ya tenemos a la gente allí, las tenemos los espacios controlados, la desinfección, todo lo que es el itinerario, ¿no?, de uso de la piscina, con los servicios que están cerrados y los que disponen a los servicios complementarios, y bueno, ya eso es más fácil, entre comillas. Pero esa parte de ver cómo hacemos, ¿no?, para seleccionar, elegir o que las 70 personas que vayan a estar en la piscina. Claro, ¿y hay limitación, por ejemplo, en cuanto al número de entradas que puede comprar un usuario? Pues si yo decido, por ejemplo, porque soy el único que tengo a lo mejor tarjeta electrónica o el medio, ¿no?, para poder comprar, y me la quiero comprar a mí, se la quiero comprar a mis padres, que no saben porque son mayores y demás, ¿hay límite en ese sentido para comprar durante un día yo un número de entradas concreta? Bueno, entendemos que ahí estaba la clave con los adultos, es decir, se podrían comprar a menores y los claro. adultos era donde teníamos dudas. Es verdad que supongo que conforme la gente llame y se atiendan en función de edad también del caso que se exponga y que se nos diga, no debemos de poner grandes inconvenientes en el caso concreto, por ejemplo, que tú me estás poniendo. Claro. Entonces, dependerá un poco de la situación también de por qué esa persona debe, ¿no?, de comprar las entradas para otros usuarios, que atendiendo a su edad, básicamente, tanto mayores como menores, deberían de tener la oportunidad de hacer esa compra por parte de la persona que se está encargando de hacerla, ¿no? Claro, de todas maneras, como tú decías, está el teléfono del patronato, el 464589, que ahí, bueno, pues aparte de tramitar, también te puede ayudar a resolver dudas, ¿no? Todas estas cuestiones muy muy concretas y particulares que estamos nosotros poniendo sobre la mesa, que se pueden barajar, pues bueno, pues directamente se llama, oye, mira, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? Y ahí ya te dicen cómo puedes resolverla, ¿no? Así es, Rocío, ya el teléfono facilita toda la información, aclara también todo el procedimiento y estoy convencida que, bueno, que a partir de mañana pues irá todo bien y muy contenta. Tengo que felicitar tanto a la concejala de deporte como todo al personal de operario, de servicios del patronato de deporte y al personal técnico, porque es verdad que se han dejado, digamos, han ido a contrarreloj, como estábamos diciendo, trabajando continuamente, adecuando en un primer momento las instalaciones para poder prestar el servicio y la verdad que tenerlo en el día de hoy para que mañana 19 de junio podamos estar disfrutando de la piscina, pues tengo que también reconocerle ese trabajo y felicitarlo. Bueno, pues esa es la noticia del día. Mañana se abre la piscina de verano. Mañana que llega además este fin de semana el verano, llega además también en la subida de temperatura que se ha anunciado. Así que ya a partir de mañana tenemos la piscina de verano, eso sí, con las limitaciones propias del tiempo en el que nos encontramos, en la realidad que nos ha tocado vivir, pero a partir de mañana ya vamos a poder disfrutar de la piscina de verano. Esa es la noticia del día que queríamos anunciar. Así es, Rocío. Muchas gracias por hacer ecos y nada, y animar a la gente que nos podamos refrescar y disfrutar y también aislar un poquito, ¿no?, de toda esta tensión que se tiene y que también tenemos que estar muy pendientes, ¿no?, de no bajar la guardia, pero que ya ahora con la, como tú bien decías, lo estábamos comentando antes, con las temperaturas que vienen ya incrementando y aumentando, pues poder refrescarnos un poco y que vaya todo bien. Así espero que los ubriqueños y ubriqueñas la disfruten mucho la piscina y que vaya todo como tiene que ir. Pues con ese deseo también vamos a quedar, por supuesto que sí. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, muchísimas gracias por informarnos de esta última hora. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Gracias, buenos días. Y ahora, 11:34, pues nos vamos a quedar enseguida con otra novedad. ¿Qué va a ocurrir con la patrona de Ubrique el día 8 de septiembre? Se lo contamos enseguida.